Togo, oficialmente República Togolesa, es un país de África Occidental que limita con Ghana al oeste, Benín al este, Burkina Faso al norte, mientras que en el sur tiene una pequeña costa en el Golfo de Guinea, donde localiza su capital, la ciudad de Lomé. Togo se extiende en una región de aproximadamente 57.000 kilómetros cuadrados y posee una población aproximada de 7 millones de habitantes. El territorio, que hoy conocemos como Togo, fue un protectorado y luego colonia Alemania desde 1884, cuando Gustav Nachtigal, enviado como comisario especial por Otto von Bismarck, firmó un tratado en Togoville con Mlapa III, un líder de un pequeño reino costero por el cual se creaba el protectorado, que existió hasta 1914, cuando fuerzas francesas y británicas invadieron Togolandia en el curso de la Primera Guerra Mundial. La mayor parte del territorio de la colonia pasó a manos de Francia hasta el 27 de abril de 1960, fecha en que alcanzó su independencia. Desde el golpe del 13 de enero de 1967, el país está dominado por los militares de forma ininterrumpida, a pesar de la apariencia de multipartidismo que tiene el país desde principios de 1990. Esta semana vamos a dedicar el programa a recordar la historia de la radiodifusión togolesa y vamos también a conocer algo de este el país sobre el cual, en lo personal, no sé demasiado. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, las fuerzas francesas y británicas exigieron a Alemania la rendición de Togolandia, y al no producirse dicha rendición, el 6 de agosto de 1914 invadieron la colonia, ocupando la ciudad de Lomé y avanzando hasta una importante emisora radiotelegráfica cerca de la localidad de Kamina, estación que estaba conectada con la planta de Nauen en Alemania, lo que finalmente terminó con la rendición de la colonia el 26 de agosto de ese mismo año. El 27 de diciembre de 1916, Togolandia fue dividido en dos zonas administrativas diferentes, una francesa y otra británica. Hoy día, la mayor parte del territorio que antes perteneció a Togolandia forma parte de Togo, menos una pequeña porción de territorio que fue transferida a Ghana. Evidentemente, fueron los alemanes los que introdujeron la radiotelegrafía a lo que ellos denominaban como Togolandia, pero después de la ocupación anglo-francesa, todo lo referido a la radio entró en un profundo silencio, hasta 1953, cuando el territorio ya era colonia francesa bajo un mandato de las Naciones Unidas. Fue exactamente el 13 de agosto de 1953 que se realiza la primera transmisión de radiodifusión en la ciudad de Lomé, que tuvo una duración aproximada de 2 horas con un programa que se denominó Radio Crochet. Aquel transmisor de apenas 200 vatios se mantuvo activo por varios años desde una oficina del servicio postal en los suburbios de Lomé, emisiones que se realizaban 2 o 3 veces por semana y apenas por 2 o 3 horas. Pero ya un año después, las emisiones alcanzaron las 5 horas al día, 10 horas en 1957 y 65 horas semanales al llegar 1960. Ici Lomé, radiodiffusion du Togo, émettant en ondes courtes dans les bandes des 60 mètres, 5047 kilocycles, 41 mètres, 7265 kilocycles, et en ondes moyennes sur 214 mètres, 1394 kilocycles. This is Radio Togo. transmitting on the frequencies of 7.265 and 5.047 megacycles on short wave in the 41 and 60 meters, and also on the frequency of 1,394 kilocycles in the medium wave band on 214 meters. Las dificultades eran muchas en 1953. El personal llegó desde el exterior y era reducido, los equipos muy rudimentarios y los medios para producir casi inexistentes, es decir, de profesional nada. Realmente la etapa colonial de la radio togolesa fue casi inexistente, pues al llegar la independencia del país, Radio Lomé apenas operaba con 1 kilovatio en la onda media y 4 kilovatios en la onda corta. Entre 1961 y 1964, la situación de la emisora, ya denominada como Radio Togo y operada por el Estado, comienza a cambiar y el salto es significativo. El transmisor de onda corta es reemplazado por uno de 100 kilovatios en octubre de 1964, lo que le permitía a la estación de Lomé lograr la cobertura nacional e incluso llegar más allá de las fronteras. Y posteriormente, en 1970, se agregó un nuevo emisor, pero en este caso de 50 kilovatios. Vous écoutez la chaîne internationale de la radio-diffusion de télévision togolaise émettant de Lomé. Il est 22h. La entrada en servicio de este emisor aumentó considerablemente la audiencia de Radio Togo, tanto en lo nacional como en lo internacional, iniciándose una mayor producción de programas, siendo el más popular el llamado La Hora Rural, que comprendía la enseñanza a distancia de las lenguas nacionales y todo lo relacionado al desarrollo del país. Realmente la radio formó parte del primer plan de desarrollo cultural, económico y social elaborado por el gobierno. Era la herramienta necesaria para alcanzar a enormes masas de población analfabeta. Nace de este modo, el 7 de marzo de 1964, la llamada Radio Escolar, que es inaugurada por el ministro de Información y Radiodifusión. 40 années de séparation nous avons éloigné du Togo britannique. Près de 40 années de vie commune ont fait naître des affinités entre Togolais et Français. Et je vous avouerai que nous ne constatons pas sans amertume l'incompréhension que suscite parfois à l'extérieur le facteur humain de notre politique. Le sens de l'humain serait-il un privilège exclusif de la civilisation française? Car enfin, on peut être ulcéré de sentir la méfiance étrange avec laquelle nous observent certains. Comme si nous n'étions pas, nous Togolais, les premiers intéressés à l'ascension et à l'émancipation de notre patrie, comme si précisément ce n'était pas notre politique qui a fait du Togo ce qu'il est et lui a permis d'accéder à l'autonomie. Togo solo llevaba 4 años de nación independiente. Básicamente, la radio escolar consistía en la formación de radioclubes locales en los poblados en donde se instalaban receptores de radio para que la población asistiera a las clases radiales. Esta práctica, concretada mediante planes de la UNESCO, se implementaron además en países como Senegal, Malí, Congo y Níger. Experimentalmente se instalaron 152 centros educativos que recibían las señales desde la emisora de la capital. Bajo estas condiciones, se instaló luego la radio rural, esta dedicada a preparar y ayudar a los agricultores para una mejor explotación de las riquezas naturales. Estos cursos se insertaban en la programación diaria de Radio Togo y se la conocía como la Hora Rural, y comprendía temas sociales, agrícolas, educativos y económicos. Lo curioso es que estos programas se realizaban en francés y dos lenguas nacionales mayoritarias, el cotocolis y el ewe. Finalmente, esta red llegó a estar compuesta por unas 650 estaciones receptoras, todas equipadas con un receptor de marca Philips, fabricados especialmente para resistir al clima tropical. 2 años más tarde, estos son renovados por un modelo de simple manejo, ya que con un simple botón se cambiaba de la onda media a la onda corta. Ici le meilleur agent de vision sur le hôtel international. Nous venons de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider de nous décider. Históricamente, la radiodifusión togolesa empleó 2 frecuencias de onda media, con 20 y 10 kilovatios de potencia, mientras que en la onda corta ha usado 2 frecuencias en las bandas tropicales, siendo la más empleada la de 5.047 kilociclos. Ici le meilleur radiodiffuseur togolais de chaîne internationale. Nous vous mettons un nom de compte dans la bande de 50 mètres, 5407 km, un nom de 1915 mètres, 1794 km et en modulation de fréquence. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 décembre 1998. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour. En realidad, todos sus servicios son de índole doméstico y se emiten en idioma francés y lenguas vernaculares desde 2 plantas transmisoras. Llegó a identificarse como Radio Togo, Radio Lomé o Radio La Macara, dependiendo de la planta transmisora empleada, ya que sus programas se producían localmente, y también como La Voix de la Nouvelle Marche. Su onda corta llegó a anunciarse como canal internacional cuando sus transmisiones llegaron a los 50 y 100 kilovatios hacia finales de los años 80, y tanto Lomé como Cara llegaron a verificar con sus propias tarjetas QSL. La emisora regional emplazada en La Macara estaba ubicada en la parte norte del país y llegó a emplear 2 frecuencias de onda corta, la de 3.222 y la de 6.155 kilociclos. En la actualidad, la radiodifusión togolesa es muy diferente a la de aquellos años pasados. La radiodifusión ya no es un monopolio del Estado y son permitidas otras emisoras privadas que ocupan la banda de la frecuencia modulada, siendo las más importantes Radio África Número 1, La Voz de América, la BBC de Londres en su servicio africano y su similar de Radio Francia Internacional. En 1990 se instaló un emisor de 20 kilovatios, pero debido a la imposibilidad de conseguir partes de repuesto para el mantenimiento de los 4 centros transmisores y 5 estaciones repetidoras de Radio Lomé, las dificultades fueron enormes e impedían que la potencia de estos superara el kilovatio. En cuanto a la radio estatal, opera desde Radio Lomé y desde Cara, pero ahora únicamente en la banda de frecuencia modulada, y sus ondas cortas están totalmente desactivadas, escuchándoselas, por última vez, en el año 2003, desde Lomé, en los 5.047 y 7.265 kilociclos. Fue en este preciso momento en que el emisor oficial inicia el proceso de digitalización, escuchándosela ahora únicamente en Internet. Mi nombre es Daniel Camporini y hemos compartido otro capítulo más de Historias de Radio. Muchas gracias.